deme otra copa, yo se la pido. No tenga pena por mi dolor, es que me siento que estoy perdido. Esta es la causa del desamor. Ya no resisto tanta agonía, por eso bebo con gran ardor. Yo a usted le juro que la quería, ella fue siempre mi dulce amor. Y hoy destrozado, casi no vivo, todos se burlan de mi llorar. Es que no saben que estoy perdido, por eso tomo para olvidar. Tanta agonía.